guya, urpi guya, guagua guya, cambataita carriscam, cambataita carriscam, pida más canga parrisca, pida más canga parrisca, amma guacay chua guagu, amma guacay chua guagu, urpi guya, guagua guya, urpi guya, guagua guya, cambataita carriscami, cambataita carriscami, pida más canga parrisca, pida más canga parrisca, amma guacay chua guagu, amma guacay chua guagu. Quito, muy buenos días Ecuador, muy buenos días mundo, derribando fronteras, acercando a la gente, deshaciéndonos de las distancias imaginarias. Pues bienvenidos, esta es tu radio revista cultural Como Tú, con el gusto y el placer de haber escuchado a Enrique Males con el Ari Yarina, un trabajazo, el Alpayanta Causa y Manta, un discazo en realidad, búsquenlo, muy buen disco, lo recomiendo, aparte de que la voz inconfundible de este señor. Muy buenos días, Cachita. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Buenos días desde este Quito bipolar, dándoles la bienvenida una vez más a Como Tú. Y este es un programa muy especial, pero todavía no les voy a decir por qué. Como todos los programas es especiales y también con la grata compañía de Nadia. Buenos días, Nadia, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien. Yo sí puedo decirles por qué, nada, mentira. No, es una sorpresa muy grata y acompañándoles de una programación más y súper feliz de estar aquí. Ya, saludos Diego Salazar en los controles, como todos los domingos. Gracias, tu ayuda es, verdad, demasiado grande. Pues saludos al Johnny Sánchez, no sé qué pasó, llegó o no llegó, pero todavía no está aquí en cabina. La licenciada Julia Cárdenas, ¿alguien sabe algo de nuestra psicóloga de cabecera? Sí, se quedó haciendo como una buena profesora, se quedó calificando. Ah, vea eso. Entonces, hoy no tenemos psicoanálisis. Un saludo, por cierto. No tenemos psicoanálisis para nosotros. El Alex San Pedrito, ¿alguien sabe algo? San cri, Pedrito. Pues bueno, saludamos a los amigos, al amigo Luis Tumbaco, al Sifu Luis Tumbaco, tampoco lo hemos podido escuchar hace un buen tiempo. ¿Quién más nos ha faltado que no se ha dejado ver? Ya dijimos Johnny. El Agustín también. Saludos al Agustín, andan trabajando duro, pues los amigos de Código Randy, los amigos de la Yo. Pudimos disfrutar con ellos este día, ¿qué día fue? El día... Miércoles. Pudimos disfrutar del evento realizado junto a los amigos entrañables. Miércoles y jueves. Ya. Sí, pero el miércoles tuve el gusto de haber disfrutado de lo que hacía Ñucanchi Alpa, en el Teatro Nacional, acompañados del proyecto Coraza. Vieran una fiesta que se armó, faltó tarima, casi todo el teatro subió a bailar en la tarima, fue increíble. Luego fue un poco complicado hacer que la gente regresara a sus asientos porque la energía estaba tan prendida, tan alegre que, ¡buah! Ni les cuento, no fueron, se lo perdieron. Un saludo de hecho a Javier, me contaba que fue teatro lleno. Sí. Estaba a reventar. Sí, ya digo, yo estuve ahí que gozaba, aplaudía. No me fui a bailar en el teatro, en la tarima, porque precisamente no quiero que me vean que cuando bailo parezco una escoba barriendo, sí, esa gracia tengo, soy tan tieso. Cuando juegas fútbol también. No, veas, ahí en cambio me veo bien. No me has visto jugar, no me critiques. Yo te he visto y puedo decir que me han contado y yo le creo a la cachita. Y estás hablando mal de mí. Pues bueno, ¿con qué nos vamos? Bueno, yo antes que nada quiero darle un fuerte abrazo y agradecerle en nombre mío, y creo que estoy hablando en nombre de los que hacemos el programa como tú, al director Patricio Álvaro, ya, al licenciado Patricio Álvaro, un amigo, una gran persona, y está emprendiendo una nueva etapa en su vida, nuevos proyectos, les deseamos el mejor de los éxitos, y gracias la apertura, y sobre todo gracias el extendernos la mano, y sobre todo gracias por la amistad que nos ha brindado. Las mejores de las vibras en sus nuevos proyectos. Así, ¿no? Es. No es ingrate que nos venga a visitar. No, pero igual, o sea, va a estar siempre vinculado con nosotros. Pues bueno, recomiendo, vamos escuchando algo desde Argentina que va medio en coyuntura con nosotros. ¿Qué tal si disfrutamos de... Corazón apasionado de Loquita Redo. Y de la promesa que nos damos, las aguas del río que quieren llegar al mar. Así te busco, mi dulce embrujo, cada vez que tú no estás. Cada vez que tú no estás, ay de mí, si vuelvo a probar el néctar de tu piel. Ay de mí, si vuelvo a sentir el fuego de tu ser. Quiero ser tu principio y tu fin. Continuamos, regresamos. ¡Qué buen tema! En realidad, uno de mis temas favoritos de los guitarreros. Buena agrupación argentina. Me parece que son de Salta, no estoy muy seguro de eso. Pero increíbles. El juego de voces, el juego de tonalidades. Pudimos verlo, ¿no? Hace no mucho tiempo. Un par de años. Sí, que estuvieron. Una jornada libertaria. Sí, qué espectacular. En realidad fue bien vivido. Y yo no los había escuchado hasta ese día. Y a partir de ese día dije, no, hay que conseguir la música de ellos y vale mucho la pena. ¿Qué tienes ahí? A ver, ¿qué te diré? Pues vamos con nuestro segmento de curiosidades. Y vamos a hablar del qué tienes ahí. Se acerca la Semana Mayor, no sé si sea la Semana Mayor porque tiene más días de la semana que todos los otros días. Tarantumpis. Ya. Necesitamos de ese efecto, amigo. Ya sabes, siempre estoy con chistes agrios y me hace falta que alguien diga, dijo algo raro, vamos. Se acerca la Semana Mayor y como Semana Mayor, pues viene bajo muchos conceptos, ¿no? El concepto de el Domingo de Ramos, de la Fanesca, el simple hecho del recogimiento litúrgico, el Sábado de Gloria, todo esto, ¿no? Que se acerca con la Semana Santa. Y vamos a hacer nuevamente el recordarles a la gente que no fomentemos el que sigan talando, acabando con nuestros ecosistemas. La palma de cera, que es con lo que tradicionalmente se hacían los ramos aquí en la zona andina, es una planta endémica que está en peligro, en riesgo de extinción por la deforestación. Es una planta donde viven dos especies, un lorito y un periquito. El periquito cari amarillo me parece que es, y un lorito verde, que se alimentan de los frutos de esta palma. Pues al estar siendo casi extintas esta palma de las zonas lluviosas nubladas, estamos atentando de tal forma que no perderíamos solo una especie de planta, sino que estamos arriesgando dos especies de aves que son igual endémicas y muy bonitas. Pues ya hemos concientizado el uso de el tener animales silvestres en nuestros hogares como mascotas, y debemos seguir concientizando y llegando a estos puntos en el que no vamos a permitir que también solo veamos la fauna parte de la vida silvestre a los animales. También debemos ver como parte de la vida silvestre a las plantas, y muchas de estas plantas que hay este gran riesgo, ¿no? Recordar que esta planta, la palma, no es una planta que se genera y crece tan rápido, pues para llegar a su madurez necesita por lo menos un mínimo de 90 años. Entonces imagínense lo que es esto, que una planta madure y empiece a dar frutos para que los animales que se alimentan de ella o que coexisten en ellas puedan estar ahí. O sea, hay que pasar 90 años. Ni siquiera nosotros, muchos de nosotros, podríamos plantar una de esta y no ver el tiempo en el que se llega, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? Que se llegue a la concientización. Por lado también, desde ese lado religioso, o sea, sabemos que fue algo, que es algo tradicional, pero también ver cómo está el... cómo está el ambiente y cómo está el planeta en esta época, ¿no? Y que el cambio empieza por nosotros, y recordar cómo esta ciudad franciscana de Quito es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís fue una... fue un personaje ecológico, ¿no? Que amaba a los animales y que les consideraba sus hermanos, no más bien unos seres vivos, claro, más del planeta. Les decía hermano lobo, hermano perro, hermano gato. Y en realidad, o sea, imagínate, el hecho de tener un perrito nos entrega su amor incondicionalmente. No está esperando nada más que simple y llanamente le demos cariño, ¿no? Y, ¿sabes? Hay que tomar en cuenta que hay ya gobiernos que se están preocupando más por este tema. Uh-huh. Porque tenemos, por ejemplo, al presidente Mujica en Uruguay, que aprobó la ley para la protección de los animales. Y no solo animales domésticos, sino que nosotros estamos más acostumbrados a ver la lucha por perritos, gatitos, cosas así. Pero también en esta ley estamos protegiendo a todos los animales, absolutamente a todos. Y dando también una sanción que va a permitir que ya se deje atrás del maltrato a los animales que por muchos años han sufrido, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Tomando en cuenta que Mujica, él personalmente hizo esta ley, y no solamente le considera como una contravención, es un delito que puede incluso llegar a, creo que es a 5 o 6 años de prisión. Bueno, o sea, hay también que tener en cuenta que... A quien mate y maltrate a los animales. Bueno, también hay que tener en cuenta que en nuestra Constitución ya se hablan de los derechos de la naturaleza, entonces también tenemos leyes, por ejemplo, está por debatirse la ley de aguas, ¿no? Está ya en los últimos, dándose los últimos toques, y esperemos que sea beneficioso para todos y todas, ya que gran parte de la vida es esto, precisamente la ley de aguas, y que no se esté pugnando porque sea un papel escrito, sino porque se cumpla a rajatabla, ¿no? Sea muy estricta. Y también en esta época, ¿no? Ya se viene el Domingo de Ramos, ahí va a haber fuertes sanciones para las personas que se las encuentren talando, se las encuentren dañando el ecosistema y afectándonos, pues, de esta forma. Pues bueno, en buena hora, tengamos conciencia, evitemos que la naturaleza sea devastada por una tradición que está muy bien, pero podemos sustituirla, ¿no? Ya. Están bailando. Ahora yo me voy. Yo, bueno, un ratito vamos a dejar a un lado la naturaleza y yo me voy a las pantallas de cine. Uh-huh. Y les cuento que el 28 de este mes se realizó en Francia, en el suroeste de Francia, el Festival de Cine Latinoamericano Toulouse, donde 2 documentales ecuatorianos se llevaron el premio. Ya. El Gris de César, de Darío Aguirre, y cuentan que esta película tuvo 5 minutos de ovación, acompañados por lágrimas, por llantos, por risas, por un montón de sentimientos, y ahí en Francia se le denominó como el hijo pródigo que regresa a Ecuador. Yeah. Y el segundo fue La Muerte de Jaime Roldós, de Manolo Sarmiento y Lisandra Rivadeneira. Ah, vean eso, o sea que nuestros cineastas ya derribaron las fronteras, ya no solo están haciendo películas, sino películas que están siendo estudiadas por los académicos del cine. Interesante. Yo en cambio quiero mandar un saludo muy fuerte al maestro Marco Serrano. Tuve la oportunidad el jueves de estar aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura viendo la obra Pinocho. Un desenvolvimiento escénico, coreográfico, y todo el elenco mismo, fue un evento espectacular. No había ya más espacio para tanta gente dentro del teatro, y un esfuerzo muy grande que hace el Ballet Nacional. Entonces yo pienso que hay que darle un saludo muy grande a Marco. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo Marco? ¿Bailó acaso? La escenografía espectacular y los bailarines no se quedaron atrás. Ah, o sea, Marco, o sea, la suerte de contar con la amistad de un personaje como Marco Serrano, qué increíble, y su trabajo, su obra es muy significativo. Y como conversó cuando estuvo con nosotros, dijo precisamente eso. Él está dedicado a desarrollar la parte visual de los escenarios para el... Claro, y lo que me encantó es que no, o sea, hubo, creo que el mismo espacio para niños, adultos, y no sé quién se emocionó más, los niños o los adultos, porque los adultos con las lágrimas creo que hasta en los ojos. ¿Saben que me agrada mucho de esto? Que estamos ya generando públicos para teatros, públicos para nuestros eventos, para nuestros artistas danzantes, para nuestros bailarines, para nuestros músicos. O sea, ya se está visibilizando todo este trabajo, lo que antes era un poco triste y contradictorio, porque yo fui de esas personas que vivía esta época de los teatros vacíos, pues ahora ya la gente se está involucrando, y no es que se necesite una maquinaria grande de comunicación, porque mucho de esto se hace por medios como este, que no es que son medios gigantes con presupuestos gigantes, pero el apoyo es grande y de corazón, y también por redes sociales, todo eso. Y hablando de Quito, yo les tengo una excelente noticia, una buena noticia para los amantes de la naturaleza y los quiteños que salen a hacer deporte al Parque Metropolitano. Pues le cuento que dicen que San Pedro nos ha favorecido y por ser la carita de Dios nos trajo una cantidad de agua. Ya. Que el Parque Metropolitano está volviendo a tomar su verdor. Bien. Dice que las partes de las hectáreas que fueron quemadas otra vez están recuperando el verde que subían a conversar. Y eso, claro, también con la ayuda de más de 3.000 árboles nativos que fueron sembrados. Vean eso, o sea que... Y por cierto, esa parte estaba cerrada, ¿no? Ahora ya está... Sí, ahora ya está habilitada. Y puedes ver, ¿no? Es el contraste de la parte hecho carbón, de la parte negra, de la parte devastada que se veía en un principio. Ahora eso tiene un verdor hermoso realmente. Todo pasa por algo. La naturaleza nos está dando una segunda oportunidad. Sepamos la aprovechar y sepamos la querer. Pues bueno, yo aprovecho esto, un saludo a toda la gente que nos escucha en otras partes del mundo, y para que acuerden de su país, vamos a escuchar a Mi Ecuador, el tema Mi Ecuador del grupo Fortaleza. Que nos escuchan por la www.casadelacultura.gov.es. Ecuador, dulce dulzaina de amor, que me invitaste a compartir tu paisaje de rondador, tu bandolín acogedor, con San Juanito entonador, el cachuñapi soñador, que nay al vaso de ilusión. Mi Ecuador, romance que supo cuidar la identidad muy cultural, de raza quichua sin igual, tu canto siempre fue de paz, de voluntad y hermandad, Latinoamérica diga que eres la perla sin igual. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Continuamos con Como tú, tu radio revista cultural. La nadie está jugando con los papeles por ahí. Creo que quiere hacer origami. Debería ser incluido en parte de las culturas urbanas. Avioncitos de papel. Debería ser incluido en parte de las culturas urbanas. Pues bueno, estamos esperando un invitado muy especial. A todos les va a alegrar. Yo estoy que ya... muy emocionado. Sí, la sonrisa no me cabe en el rostro por la emoción. Y vamos a seguir conversando de... Yo quería hacerles de acuerdo que la historia magistral y familiar del muñeco de madera Pinocho va a estar todavía en función el martes 8 de abril a las 7:30 de la noche. ¿En dónde? Ustedes, aquí en el Teatro de la Casa de la Cultura. ¿Teatro Nacional? Sí. De la Casa de la Cultura. Pueden retirar sus pases en la instalación del Ballet Nacional del Ecuador en la Manuel Abasca 653 y Gaspar de Villaruel, o en la Metro Danza aquí junto a la radio en la Casa de la Cultura. Así que aprovechen, disfruten. Tenemos tantas cosas que hacer. Franklin, ya llegó tu invitado. No hay problema, pero igual vamos a seguir conversando mientras se organiza la cachita. Llegó. Qué emocionante. En realidad para mí es un gusto poder tenerlo aquí. Mientras tanto, les quiero conversar de que... verán lo que acabo de hacer. Cometí un error tan grande que yo tenía el disco de este invitado y lo llevé ayer porque quería... quería disfrutarlo un poco más por mi cuenta y lo he venido dejando en el computador. ¡Qué vergüenza, no! No, ¿por qué vergüenza? Es que si vieras que estuve hasta las 2 de la mañana disfrutando de la música mientras hacía otras actividades que me doy cuenta que... ¡Qué error! No hay problema. Pero tengo también en la memoria, por si acaso, Diego. Entonces, es increíble. Quiero recordar a la gente de que Quito también se va a despertar con un montón de actividades por la Semana Santa, ¿no? Vamos a tener el Festival de Música Sacra. Es una de las cosas que más me gustan de estas fechas, aparte de la Fanesca, ¿no? ¿Sabes que me encanta que ahora la gente ya toma más en cuenta las actividades culturales? Y esto antes no pasaba. Antes habían grandes espectáculos, pero con 2 o 3 personas que eran los mismos que organizaban, creo. Sí, y ahora son casas llenas. Sí, y ¿sabes qué es lo más simpático? Que antes, o sea, esperábamos la época de Semana Santa porque era un feriado para... Bueno, o sea, vámonos ya, se acabó, vamos a descansar. Pero ahora también se ha tomado este punto de la religiosidad y se ha tomado también este punto de la reflexión. Pero ahora somos mucho más proactivos con nuestras... ¿cómo decirlo? Sí, somos más proactivos con nuestras tradiciones, ¿no? Y ahí hay un trabajo ya de hasta investigación, el porqué de la Fanesca, el que no solo es la representación. Incluso en esta época llegan muchos turistas, ya no, y también se quedan a hacer turismo local las personas que vivimos aquí en Quito, porque ya no es como antes de que Semana Santa a la playa, como todo el mundo ha hecho ya como costumbre. Sí, sí, o sea, hay también que felicitar y agradecer a las personas que dejan de lado sus actividades para a esta Semana Mayor, que está ya cerquita, darle su toque y su fuerza, ¿no? Y a los gestores culturales también que nos dan tantos eventos para ir. ¿Sabes qué? Tengo el agrado de llevarme con algunas personas que realizan danza en la ciudad. ¿Ya? Y ellos tienen sus escenarios, como es, tienen sus vestuarios bien realizados, ¿no? Y quiero aprovechar a enviarle un saludo a Javier Pineda, a Edison Anchundia, que, por ejemplo, ellos tienen algunos de estos trajes tradicionales de la Semana Santa. Tienen los cucuruchos, tienen... espectaculares. Sí, sí. Y los cuidan tantos detallitos así simpáticos. Entonces, es gracioso porque hay veces que ellos tienen que participar en estos desfiles y a veces les falta gente y entre ellos se colabora. Y se prestan los trajes y todo eso, o sea, con tal de darle el realce y la relevancia que tiene esta fecha, no solo por la Semana Santa, sino por todo lo que significa y representa. Así que un saludo muy grande a todos estos amigos que sabemos que están conectados. Y sabes que tal vez también me he dado cuenta que, o sea, ya no es solo el evento, sino que también en muchos de los eventos se hace talleres donde la gente puede interactuar y conocer más a fondo de la actividad que cada artista hace, y eso es muy importante. Sí, sí. De todas formas, hay cosas por hacer, muchas cosas que podemos disfrutar, también cosas que podemos aprender. Se vienen, bueno, ya no se ha parado de que semana a semana la Casa de la Cultura las noches tiene actividades. Hay 10.000 actividades que les vamos a estar contando más adelante, y mientras ya nos organizamos con el invitado de lujo que tenemos por aquí. Eso sí, les digo, no me cabe la sonrisa en el rostro. Me siento muy feliz porque la Cachita hizo una gran gestión al invitarlo. Vamos a escuchar algo de jazz a cargo de Curi Ortega con su propuesta de Camino al Sur, por favor. Thank you. retomamos, continuamos. En serio, ya estoy casi que lo grito. Estoy, qué lujo. Estábamos conversando tras micrófonos, tras nuestro invitado, la sorpresita que ya está por presentarse. Y me estaba recordando algo, ¿no? O sea, no sé si tenemos tantos mitos, tantas leyendas aquí en esta ciudad, precisamente, solo en esta ciudad, en Quito, tenemos un montón de leyendas, ¿no? O sea, ¿cuáles recuerdas tú? El Padre Almeida, el gallo de la catedral, tenemos también... la casa 1028. La de la Bella Aurora. Ahora vamos a decir la radio 1028, nuevamente. Ya tenemos, ¿cómo es? La Dama Tapada. Y personajes que, siendo reales, se han ido ganando espacio en la historia hasta convertirse en partes mitos, partes leyendas en lo que son su vida, ¿no? El Taita Pendejadas, la Torera, el mismo Don Evaristo. Ha dado un sincretismo, ha dado más bien una... No sé, una textura a esta ciudad, un aire de que todos nos podemos sentir identificados con alguno de estos personajes. Por ejemplo, no podré ser cura, pero soy tan pícaro como el Padre Almeida, en cierta forma, ¿no? O sea, tampoco es que me estoy... La sal quiteña. Ya, por ejemplo, Nadia no podrá ser la Dama Tapada, pero siempre viene bien cubierta, así, solo le falta el velo nada más y ya está, así, de Dama Tapada. Y todo esto, o sea, cada uno lo va absorbiendo, o sea, es inevitable pasar por San Francisco, y si no eres de esta ciudad, y pasas por ahí, te quedas pensando en Cantuña, pero si tú ya vives en esta ciudad y pasas por ahí, siempre te quedas buscando dónde falta la piedra. Y lo chévere es que si pasas por ahí y vas con alguien que recién conoce Quito, oye, ¿sabías que ahí es tal historia, y comienzas a contar toda la historia de tu ciudad, y es tan interesante? Ajá, entonces, este tipo de cosas ha inspirado a muchos artistas, a muchos músicos, a mucha gente que está dentro del arte, ¿no? O sea, el mismo ballet ecuatoriano de cámara, los que disfrutaste con Pinocho, también tienen un montaje que se llama, se me escapa, pero habla mucho sobre el pastillo, sobre Julio Jaramillo, habla sobre personajes como el Chuya Quiteño, el amigo Agustín Yumikinga, pues entre sus montajes tiene un personaje que viene a ser como el jefe de los ferrocarrileros y siempre bailando un bonito pasacalle, o el amigo Edison Anchundia, que tiene en sus montajes un Quito mestizo muy simpático, por decir, tiene un montaje que se llama Cucharas, donde las señoras, al ritmo de la música de Fresia Saavedra, persiguen a los maridos sinvergüenzas por borrachos que son ferrocarrileros. Entonces los persiguen atrás y yo vi literal como a un amigo, Jaime Loachamín, un saludo a mi hermano, le parten literal la cuchara de palo en la espalda. Le partieron la cuchara de palo. Y con él siempre se repetía esta historia. No sé cuántas cucharas le vi romper en las épocas que les veía presentarse seguido. Algo que a mí me encanta es que no solo los ecuatorianos buscamos representar las tradiciones que tenemos, sino que a nivel latinoamericano, a nivel mundial, muchas personas vienen al Ecuador a representar nuestra historia, y eso hace que el Ecuador ya sea algo diferente, y sobre todo Quito, la capital, ya sea algo de otro planeta. Y sabes que sí, en realidad me pusiste a pensar en algo. Antes era ver a los grupos de danza, que lo que más representaban era danzas de otros países, ¿no? Y en la actualidad ya se ha dejado un poco de lado eso, sin querer decir que ya no lo hacen, sino que ahora es parte de algo. O sea, ya no solo hacen danzas de otros países, sino que también hacen nuestras danzas, ya no hacen música de otros países, sino también hacen nuestra música. Y también ya ves a otros países que se atreven a interpretar un pasillo de forma ecuatoriana, un San Juanito de una forma ecuatoriana. Yo he tenido la oportunidad de escuchar al grupo Calamarca de Bolivia tocando con una sinfónica, con un coro, un ritmo, una canción tan representativa ecuatoriana como es La Vasija de Barro. Claro. ¿Ya? Entonces, es este gustito y este placer por poder el compartir lo que es nuestra cultura, que si antes era un poco invisibilizada, pues ahora nos podemos sentir orgullosos de todo eso, ¿no? Yo creo que el gobierno también ha sido una parte muy fundamental de esto, con la campaña de Primero lo Nuestro, porque, o sea, es una concientización muy grande de que antes todo lo extranjero vale y lo de acá en segundo plano. Entonces ahora todo el mundo nos ponemos la camiseta y somos ecuatorianos en donde estemos. Claro, ya no solo se habla del fútbol como Ecuador, sino que ya tiene una connotación más grande, ¿no? Personajes como Osvaldo Guayasamín, que también dieron a conocer su... ¿cómo es el nombre de Ecuador por su arte? El mismo Rubén Guarderas, que ha bailado por todo el mundo y ahora lleva a bailar por todo el mundo a la gente del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Exacto. Los distintos festivales internacionales que se realizan en Ecuador, y yo solo voy a mencionar unos cuantos de Quito, o sea, el que pasó hace dos semanas de la Hermandad Cultural, que lo organizaba la amiga que estuvo aquí, la Magus. Lo que están haciendo hoy día los amigos de Yarandinarte. Por cierto, gente, en la plaza del teatro, no es la del teatro, en la de Santo Domingo, se está realizando este instante el Festival del Mushugnin, así que si quieres algo que hacer, pues espera que se acabe el como tú y vamos, nos encontramos allá, porque va a estar muy simpático con las ferias, las artesanías y la representación de los amigos danzantes y artistas. Y va a haber también talleres interactivos donde ustedes pueden llevar muchos para aprender del arte que hacen estas personas. Así que aprovechemos las distintas actividades. Y ya. Yo quiero mandar un saludo. Quiero mandar un saludo a mi mejor amigo Jonathan Borja, que me está escuchando ahorita. Te quiero un montón, aunque me caes medio mal. Sí, así son. Pues, ¿qué podemos hacer, digo? O sea, ciérrale el micrófono. Le odio y le amo. ¿Ves? Ya, como para colmo de males. No sé, yo sí ya no aguanto la expectativa, saber quién es este personaje. Lo único que les voy a decir que en su nuevo disco, que está por salir, muy cerquita va a salir exactamente. Voy a dar una pista. Este 10 de abril, ¿ya? Se va a estar lanzando el jueves 10 de abril a las 8 de la noche en la sala de Metro Aguilera, Malta, su nuevo disco que se llama Diabluras y Santerías. Ya les voy a decir qué personaje es porque está aquí en la radio y ya va a participar con nosotros. Yo sí, qué gusto decir, el señor está por aquí, el señor músico. El señor músico. Ya, mientras tanto, ya vamos a sentarlo, por favor, en la silla de los acusados. Voy a invitarles a escuchar algo de música, si se puede, Diego. Ya, y ahí sí, para ponernos de acuerdo con nuestro invitado, vamos a escuchar este instante, hablando de Semana Santa y de los personajes, el Cucurucho de Juan Carlos Terán, desde su disco Flor de Tarso, en un danzante blues. Sin solución, la fábrica en liquidación, no hay plata que alcance, mi Dios, el chulquero ya amenazó, nada en el refrigerador, no quedan azúcar ni arroz, Semana Santa ya llegó. Voy preparando el traje de Cucurucho para la procesión de Viernes Santo. Silicios me han de castigar, desde hoy en ayuno entraré, igual no tengo que comer, siempre pregunto a mi Dios, si ser pobre es ser pecador, y si esa es mi falta mayor. Entonces preparo el traje de Cucurucho para la procesión de Viernes Santo. Cargaré una cruz, sangraré como sangró mi Jesús,

quiero volver allá. Una vez vi un caracol que se tomaba un avión. Y mientras tanto, la vida se pasa. Y mientras tanto, ya no vuelvo a casa. Y mientras tanto, la vida se pasa. Y mientras tanto, ya no vuelvo a casa. Tambor. No golpeé la mesa, niña. Eran redobles de tambor. Eran mis redobles de tambor, lo siento, pero no soy baterista. Creo que muchos días estábamos con el corazón en la boca, mira. Y con una sonrisa de hornado que si nos vieran, vean, nadie nos cree. ¿Puedo presentar la canción con la que volvimos de corte? Estábamos escuchando una canción que habla y se llama Exilio, del señor, la eminencia musical espectacular, el señor Alberto Caleris. ¡Un aplauso, bravo! Un gusto, qué placer poder tenerte aquí tan cerquita, así no solo en el escenario cuando estoy así embobado de abajo viendo y aplaudiendo y gritando y vitoreando, sino que ahora poder conversar contigo. Y mi pregunta de cajón es: ¿eres un ecuatoriano que nació en Argentina? ¿O eres un argentino que llegó a Ecuador y se quedó no solo por Ecuador, sino compartiendo las dos raíces? Bueno, sí, me quedé aquí hace muchos años, pero siempre estuve viajando desde Argentina. Vos sabés que un poco la historia de los argentinos, de los sureños, más sureños, digamos, está muy relacionado con la migración y todo el asunto. La llegada de los abuelos, la partida nuestra, siempre fue una cosa de movilizarse. Yo llegué a Ecuador, bueno, América, hace muchos años. Traíamos una, es decir, es toda una historia de música en la que en esa época se llamaba la canción protesta. Traíamos una canción que después la grabó mucho en América mucha gente, que se llama Cajita de Música y Oración a la Vida. Nosotros trajimos esa canción, pero hace muchos años, que en realidad es una poesía de José Pedroni, un poeta humanista, y Oración a la Vida, que es de un grupo que, o era de un grupo que ya no existe, que se llamaban Los Andariegos. Y pudimos hacer, creo que fue un momento muy chévere, que después se va relacionando con todas las cosas que cada uno de nosotros seguimos haciendo. Algunos en México, otros en Argentina, yo me quedé aquí. Pero a mí me tocó esa parte, te decía, cuando me preguntaba si soy ecuatoriano, que con toda esa historia que nací en Argentina. Verás, yo siento que cuando me empecé a vincular con lo profundo de este país, es decir, hace algunos años cuando empecé a trabajar con UNICEF, con Naciones Unidas, me quedé muy enganchado con lo esmeraldeño, porque recibí con mucha fuerza esta cuestión de lo ceremonial, los rituales, los ritmos. Es decir, andás por Esmeralda y es como dijo García Márquez, andás por Macondo, ¿viste? Todo es como una realidad de realismo, realismo mágico y realidad cotidiana, digamos. Entonces, todo eso se fue de alguna manera metiendo, como decimos en Argentina, se me fue metiendo dentro de mí como una expresión, no como una búsqueda. Y aparecieron estas cosas, fueron apareciendo estas cosas que hoy están más claras en un poco más claras en Diabluras y Santería, el nuevo disco. Pero en definitiva es eso, es decir, cuando hablábamos con el Limber, Valencia y demás, yo le decía, qué bestia, cuando empezamos todo este proyecto. Y esto es para contestarte concretamente tu pregunta. Cuando subimos al escenario con todo esto y sentimos que la gente nos aceptaba con esto, entonces yo le decía, ¿sabes qué? ya dejé, ya me siento bastante, ya no soy tan tanto el extranjero que era cuando llegué. No, empezás a ser de un sitio, porque cuando construís cosas que sentís que el entorno lo siente y demás, entonces decís, no estoy tan lejos, no yeah. estoy. Y después nació, pero nacieron canciones que son muy muy de acá, como Te Fuiste a Nueva York. Ajá. Te Fuiste a Nueva York es, salí esta mañana con un ramito de flores a buscarte, me metí en la Alameda y lo encontré solito al Michelena, porque la gente se había ido para Nueva York. Sí. Es decir, entonces, esas son cosas que definitivamente te están anclando a un sitio, ¿no? Te están anclando a una realidad. Y entonces uno empieza a ser un poco del sitio donde vive. Ya. Yeah. Saliste de Argentina, tengo entendido que eres de la zona del Río de la Plata, no recuerdo de qué localidad. Saliste con la mochila y la guitarra bajo el brazo, por hacerlo muy poético. ¿Ya llevabas canciones, aparte de esas dos, llevabas canciones tuyas en tu mochila? Sí, sí. Yo, verás, estudié, tengo formación académica de músico y demás. Uh-huh. O sea, yo mi vida dije soy músico, o sea, y me formé en academias, o sea, estudié armonía, solfeo, muchos años guitarra, yo toco instrumentos de cuerda. Entonces, pero siempre... siempre que podía y me escapaba del profesor, yo, o sea, lo técnico me hacía muy bien, o sea, porque manejar un instrumento es muy importante, pero no me enganchaba mucho en tocar al binomio, en tocar, o sea, que de hecho lo tenía que tocar, sino utilizaba más bien toda esa técnica. Utilicé más bien toda esa técnica para hacer lo que más me gusta en la música, que es componer, ¿no? O sea, yo amo profundamente componer. Tengo mi espacio, tengo una oficinita chiquita, cerrada, todo, que no nadie me escucha. Tengo mi guitarra, el mate, cigarrillo, aunque no lo creas todavía. Y necesito esas cosas para componer. Entonces, era eso. Es decir, siempre anduve cargando, como decís vos, la canción del mochilero, ¿no? Uh-huh. Siempre anduve cargando la mochila con canciones y haciendo música. La historia de los músicos, ¿no? O sea, la historia de los músicos que podemos componer, que podemos hacer canciones que dicen cosas, ¿no? O sea, como bien lo dijo Charlie, que lo amo profundamente. Charlie decía que simplemente somos letristas, ¿no? Es decir, nosotros no somos poetas. La poesía es otra cosa. Nosotros somos letristas que a veces escribiendo, o sea, la canción tiene eso, ¿no? Es decir, es la música y la letra. Entonces, cuando a veces enganchamos y decimos cosas que no sabes por qué razón, se quedan en la gente y se transforman en canciones que la gente canta por la calle, no sabes qué pasó y la está cantando. Ah. hay de esas canciones que comienzan, que se convierten en parte de tu vida, incluso en tu vida mismo, ¿no? Pero hablando un poquito de gastronomía, cuando Alberto Caleris llegó, ¿qué fue lo más extraño que probó en Ecuador? Que dijo, esto no como ni queriendo. Más bien te voy a contar lo que, al revés, o sea, hay cosas que me cuesta mucho comer, el cuy, por ejemplo, todavía no lo puedo comer. Ya somos dos. Pero, por ejemplo, me quedé enganchadísimo con la fanesca. Yo vengo del país de Mafalda, ¿no? Sí. Mafalda no es que le dicen no a la sopa, Mafalda odia la sopa. ¿Ya? Mafalda odia la sopa porque la sopa en Argentina de verdad son feas. Es decir, yo recuerdo que mi mamá me hacía, cuando hacía la sopa, yo le decía, la veía hacer la sopa y después lo veo hacer aquí. Y es totalmente distinto. Es decir, hablo de la sopa porque yo realmente me enganché en este país. Cuando hablan del segundo, yo le digo, no, como que esté bien la sopa, el segundo no me importa demasiado. Está porque de menos. Claro, porque... Realmente las sopas aquí son fantásticas. Es decir, yo el locro, por ejemplo, me muero, o sea, me super gusta. Entonces, me quedé, sí fue, al principio fue duro, ¿no? Es decir, yo cuando llegué, no, en realidad me fui, viví 6 meses en Colombia y después me vine para acá. Tenía mis amigos de, hablo de otra época, de la Aristides Vargas, de los Malas Hierbas, que lo deben conocer, el sí. Kiko Denis. Bueno, un poco de amigos que vivían por acá cerquita en la Alameda, en la Valparaíso, arriba de la Alameda, para allá, no sé dónde estoy. Entonces, empezamos a vivir una cosa, y una anécdota esta sí que es, que realmente fue muy hermosa. Cuando llegamos, Kiko Denny era de los Mala Hierba, y un venezolano que ya se fue hace muchos años, y me dice, ay, aparte, Quito era, ustedes son muy jovencitos, Quito era otra historia, Quito era increíblemente, era una familia, o sea, claro. Yo recuerdo las pocas luces de Quito, es decir, eran lucecitas, ¿no? O sea, era un pueblo, Quito era, te hablo del 86, y resulta que cuando fuimos con Kiko a comprar, creo que queso, algo así, para tarde, y eran las 6 de la tarde, y entramos a una tienda, porque además eso es rarísimo, en Argentina las tiendas venden ropa, solamente ropa, y telas, no ropa, sino telas, entonces para lo que ustedes tienda ya es el almacén. Entonces vamos a la tienda, y yo le digo, Kiko, ¿a dónde vamos? A la tienda. Bueno, vamos a la tienda. Y cuando llegamos, nunca me voy a olvidar de esto, la señora nos vende, no sé qué compramos, qué es y demás, y dice, bueno, buenas noches. Y yo miro el reloj y le digo, Kiko, la señora dijo buenas noches. Me dice, sí, claro, pero son las 6 de la tarde. Me dice, sí, pero aquí a las 6 de la tarde ya es buenas noches. Te juro que me golpeó fuertísimo. Esa cosa que venía de vivir, yo viví 12 años en Buenos Aires, y era, ya Buenos Aires no es tampoco de esa época, pero en ese momento era mucha locura, Buenos Aires siempre fue muy loco, pero en esa época era la época de la bohemia, yo te hablo de la época de la Guerra de las Malvinas, hasta el 82, al 81, hasta el 86 más o menos, 87, Buenos Aires era absolutamente bohemia, es decir, no habían, el día y la noche eran la misma cosa, es decir, las reuniones, los encuentros de amigos, nos vemos, hay un lugar que se llama, nosotros le pusimos el Triángulo de las Bermudas, que son El Ramo, La Paz y Ondín, eran tres bares, que entonces decíamos que cuando nos metíamos ahí no aparecíamos nunca más. Y era muy lindo porque era toda esa época de bohemia, o sea, de encontrarse a las 3, 4 de la mañana como cosa normal, o sea, no es que decíamos no, era simplemente eso, porque estaban como cambiados los tiempos. Entonces, cuando llegué me encontré con eso de las 6 de la tarde y me quedé pero re loco, ¿viste? O sea, que si iba a Guaranda, yo soy de Guaranda, ¿no? ¿Vos sos de Guaranda? Sí, y en Guaranda a las 12 del día ya tienes que estar almorzando, ya a las 6 ya es el cafecito para ir a dormir. Y 7 ya está en el quinto sueño. 7 ya tenías que estar. Te morías en Guaranda. Sí. Y tengo entendido que estuviste hasta por México, trabajando y viviendo un tiempo allá. Este choque de todas estas culturas que absorbiste es lo que le dio un poco más de tonalidad. Decidiste quedarte en Ecuador por todo lo que encontraste. ¿Y qué es lo que en un principio empezaste a extrañar del haberte ido, aparte de, obviamente, la familia, que siempre es un vínculo grande, ¿no? Sí, bueno, verás, yo creo que en principio los músicos, los artistas en general, no, o sea, por lo menos para mí, no hay un lugar exacto donde vivir. Es decir, uh-huh. Un poco la cosa es que todo esto te va llevando, ¿no? Uh-huh. Y vos creas como una trinchera donde te permiten crear la trinchera y donde vas armando cosas. Sí, viajé mucho, viví en Estados Unidos, o sea, yo toco mucho en Europa todos los años, eso sabes, vamos. Incluso con Ricardo, hace dos años que no vamos porque Europa está complicado, pero también con Ricardo hacemos giras con Perotti, hacemos giras por Alemania, o sea, digamos que en definitiva, no es lo que extrañas, es decir, lo que pasa que la familia siempre, obviamente. O sea, eso vos sabés cómo es esa historia, te vas y no sabes cuándo vuelvas. No, o sea, y cada vez que te vas del lugar decís, vengo en 3 meses, en 5 meses, pero nunca sabes, o sea. Sí. No pueden controlar. Claro, y es muy, al principio eso es muy duro, es decir, al principio es muy terrible porque estás metido en un ámbito familiar, pero en definitiva yo creo que al final uno va recorriendo, y me quedé en México, hice un montón de cosas, y van como concluyendo en cosas como esta, es decir, los estilos van como fortaleciéndose, ¿no? Yo estoy hoy por hoy Estoy realmente muy contento con esta onda que me hace sentir bien a mí, ¿no? Es decir, juntar estas cosas, estos ritmos y sentir que podés hacer cosas, es decir, y que de alguna manera lo consolidás, se consolida en uno y se consolida en la gente, digamos. Yeah. Porque la gente sabe, al final vas a escuchar y decir, ah, este loco hace esto. ¿Me gusta o no me gusta? Es decir, eso es otro cantar. Pero la gente te identifica, ¿no? Es decir, la gente dice, ah, pero este y este argentino, ¿por qué no canta tango? No, ¿por qué tengo que cantar tango? Entonces, o sea, hay muchos ecuatorianos que no cantan pasillo, que cantan tango. Así es. Y está bien que así sea. O sea, cada uno escoge el camino, ¿no? Uh-huh. Pero creo que es eso. Es decir, es consolidar los procesos a través de muchos años de vida y de hacer lo que... Y hacer con amor, con cariño, todo lo que hacen, ¿no? Porque la música es universal y nos pertenece a todos, no importa el género que sea. Y hablando de música, sí. ¿Qué tal si nos vamos con un tema de tu nuevo disco de Diabluras y Santerías? Después te preguntaremos por qué ese nombre. ¿Qué tal si, con qué tema nos recomiendas? Te recomiendo el tema 3, que creo que ya lo pusieron, se llama Santerías. Ese tema hace referencia, o sea, partí de ahí para el padre Almeida. Uh-huh. Y el tema 1... el coro, ya van 3 discos que se engancha. Hay un músico argentino muy bueno, que ustedes seguramente no lo conocen, que se llama Lito Nevia. Es un musicazo. Él, después les cuento de quién se trata. Él cantó nuevamente los coros en este tema, que se llama Volverás, y que tiene, ese sí, un ritmo del Río de la Plata, que se llama candombe. No es brasilero, es Río de la Plata, porque no es batucada, es el ritmo de lo que hacen los montevideanos, digamos. Yeah. El candombe. Gracias. Del brazo del sol por la calle, me matan las ganas de volver. Ya huele a camino mi ropa y a ciertos perfumes de ayer. Mi río me espera amarillo, suena una acordeona en un chamamé. La invito a bailar a mi vieja, nos damos mil vueltas, San Pedro nos ve. La vida que pasa y no vuelve es lo más hermoso que tengo en mi ser. La luna que viaja en mis noches me lleva a los campos de cardos y miel. Quédate conmigo esta noche, mañana ya no voy a estar. Me espera la espada de palo debajo del viejo parral. Mi abuela se sienta en el cielo, que es una manera de usar el sillón. Y cuando se arrima el vecino, pa' toma unos mates, siempre se pone a llover. La vida que pasa y no vuelve, es lo más hermoso que tengo en mi ser. La luna que viaja en mis noches, me lleva a los campos. La vida que pasa y no vuelve es lo más hermoso que tengo en mi ser. La luna que viaja en mis noches me lleva a los campos de cardos y miel. Y disfrutando de este tema de Alberto Caleris. Por favor, recuérdame el título del tema y una pregunta. ¿Hay gaitas en el fondo o hay gaitas al final? El tema se llama Volverás y es una onda rítmica del candombe. Esto es Río de la Plata. Uh-huh. No hay una gaita. O sea, sí hay una gaita de máquina. Esto lo grabamos en la... en Coda Producciones, con el Felipe, con la gente de Contravía. Siempre buscamos cosas, o sea, a mí me encanta esta historia de meter instrumentos, ¿no? Sí, me he dado cuenta. En una cumbia, en una onda de cumbia que se llama Cayapa, que dice, me gusta cuando amaneces mojado el pelo, Cayapa, y te lleva, ¿no?, en medio, y al final aparece un Dillaridú, ¿viste? O sea, entonces vos decís, eso es rarísimo, pero me gusta mucho la historia de meter instrumentos. No siempre fue el acordeón. Hicimos en el 2010, fuimos a Estados Unidos, nos llevaron para tres conciertos en Manhattan, estuvimos en New Jersey y Nueva York. Era el año del bicentenario y no pudo viajar el acordeonista, y había una chica, una violinista muy buena, la sobrina de Paquito Godoy. ¿Ah? La sobrina de Paquito. Y le digo a Paquito, después cuando nos vimos, le digo, no sabes cómo toca. O sea, es buenísima. Y la chica esta se enganchó con nosotros. Entonces mezclábamos marimba. La marimba siempre, ¿no? Yeah. Mezclábamos marimba con violín. Y claro, y al ritmo, ¿no? Y ahí estaba, justo apareció un loco que se fue a vivir allá hace mucho tiempo, el batero de Crux en Karnak. Le digo, dale, enganchate. Y se enganchó a tocar bombo y demás. Entonces sonaba una cosa lindísima, pero igualmente rara, ¿no? Porque es la aparición de instrumentos y de cosas que van mezclando en la búsqueda de la fusión. Y hacen algo así, ¿no? También, o sea, de lo que yo he podido ver en vivo, igual el Igor y Casa, su último disco, tiene una fusión así, porque incluso estaba en el concierto estuvo un egipcio que estaba tocando un instrumento que parecía como un plato grande de sopa. Hablando de sopa. Hablando de sopa. Ya lo enganchaste. De sopa. Sí. Entonces, era así, y también una caja, y es esa fusión, ¿no? No solo de música, sino también de instrumentos que hacen que cada trabajo sea espectacular, que cada canción sea como que ¡wow! Sí, sí, sí. La nota es muy lindo poder mezclar instrumentos y que canten cosas. Yo toqué una vez en España, me acuerdo, lindísimo. Era una flauta finlandesa. Después, no sé, no lo pudimos conseguir para traerle y demás. No era grande, era muy similar al sikus, es decir, a la zampoña. En el sur le decimos sikus. La zampoña, y tenía esa onda, ¿no? Tenía esa onda de las cañas, pero no se soplaba desde arriba, sino que estaba todo cerrado y tenía un agujero en el medio. Pero una dulzura. Entonces, esto de juntar los instrumentos es realmente hermoso. Ah, se nota en los trabajos que has sacado, porque siempre hay una peculiaridad entre trabajo y trabajo, y sobre todo este Diabluras y Santerías, que básicamente es un, no sé si llamarlo un trabajo completo, un disco completo o una serie de discos completos que van enlazados entre sí. Perdón, nos comentabas que era de un proyecto en total. O sea, era un proyecto de 4 discos, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre del disco? ¿Y cómo nace? ¿Cómo surge nacer? ¿Cómo nace este proyecto? Verás, en realidad nace con el nombre, o todo tiene, está bajo el paraguas de un nombre que es como un corporativo, digamos, que se llama Fiesta en el Mar. Uh-huh. Fiesta en el Mar es el primer disco, es lo que les contaba del Imbre, todo esto. Ahí empezó a nacer todo esto, mezclar instrumentos y demás. Hay un segundo que es Banda de Serenata, el tercero que es Cayapa y el cuarto que es este. Este está un poco más vinculado, aunque sigue siendo rítmicamente cosas muy, muy de fusión en lo musical. Decía que está más vinculado a algo que yo me enganché leyendo. O sea, por lo general, para componer tiene que venir de una época muy, muy, de mucha lectura, ¿no? Es decir, eso es lo que yo necesito, por lo menos. Es como que necesito sensibilizarme frente a la cosa. Si voy a escribir, tengo que leer mucho más de lo que cotidianamente hago. Es decir, yo leo mucho más y busco y me sensibilizo. Entonces me empecé a meter en la historia de las leyendas, de los mitos, y me pareció fascinante, porque aún en la literatura de las leyendas, no es que encontrase escritos de los grandes escritores, es decir, más bien fueron tradiciones orales, digamos, que después alguien las fue escribiendo. Por eso el Cantuña tiene un montón de versiones. Uh-huh. Por eso vos encontrás que en La Dama Tapada, el gato, el Rosero el otro día me contaba, me dice, no, pero hay otra. Le digo, sí, pero es como que cada sitio va armándose, las leyendas se van armando un poco a partir de la realidad de cada sitio y la gente se va construyendo popularmente. La van adecuando. Sí, se va como armando, ¿no? Como construyendo entre todos, digamos. De hecho es una leyenda que... Entonces, este disco es eso. Es decir, nosotros partimos, o yo partí de Diabluras y Santerías, porque me parece que las leyendas en general tienen un poco de eso. Es decir, tienen por un lado la carga de la religión presente, pero el otro lado también está presente el diablo. Es decir, de hecho en Cantuña es eso, ¿no? Cantuña es la construcción de la iglesia de San Francisco que la hace Cantuña, pero en la primera versión, cuando la Virgen que convoca a Cantuña esconde la piedra debajo del manto, entonces hay una mezcla, es decir, es como una especie de sincretismo, pero por otro lado hay una aparición concreta de la santería y las diabluras, que parece que van caminando juntas. Yo diría que el bien y el mal, diría que, es decir, esas cosas que hacen para que se construyan las leyendas, que para mí son una plataforma, pero excelente a la hora de la identificación de los pueblos. Es decir, yo creo que si nos identificamos en la leyenda, sabemos quiénes somos, ¿no? Ya, bueno, vamos a escuchar un tema más del nuevo disco. Está calientito. ¿Escuchamos el tema 3? El 3, el Diabluras y Santería. Sí. Chévere, chévere. A propósito de eso. Es de Diabluras y Santería. Olor a tabaco y a pinol se persigue en la plaza. Con una chaqueta de cuartel y un clavel rosado en el ojal, busco los portales cerca a San Francisco. Ya era noche en Quito, volaban las estatuas, morían las palomas, se acariciaba virgen. Besó a una prostituta, se encerró en sus amores y en un altar de flores vio al Dios de Nazareno y así empezó a morir y así empezó a vivir en Quito. El gallito de la catedral. El miedo a la vida es lo peor. El diablo me trae un corazón. Huelen las estrellas a funda de pega. Paso la noche en Quito, entre balcones viejos, olor a palo santo. En mi ciudad sin tiempo, un cuchillo en el cielo abre las nubes blancas para que baje un ángel a cobijar mi alma. Y así empiezo a morir, y así empiezo a vivir en Quito. ¡Tarará! Hora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Con su santería y un

que se equivocó en hacer en otra tierra, pero... se equivocó de lugar, ¿no? Cayó de otro lado. La cigüeña de otro lado. No, él cree que nació en Argentina. No, y un saludo para todos los amigos argentinos. Gracias por haberlo, por habernos lo mandado. Diabluras y santerías. ¿De qué se trata este trabajo? Y este disco, en este tema que habla acerca del Yasuní, el track 6, la leyenda del Yasuní, ¿te motivó a escribirlo? ¿Estás a favor o en contra de la explotación? Hablando de esta coyuntura que lastimosamente se hizo más mediática que de reflexión. Sí. Mira, respecto a la explotación, yo creo que nadie está de acuerdo. O sea, pero... no conozco a nadie que esté de acuerdo que digan exploten el Yasuní. Yo creo que el hacerlo no responde a otras situaciones que por lo menos no, los músicos no podemos aportar mucho, sino más allá de cantar o no cantar cosas. Yo partí de otro lado. El Yasuní para mí fue es lo que vos decís, ¿no? Es decir, la prensa llega a un momento que es decir, en general difunden tantas cosas y que vos decís, bueno, hay muchos Yasuní y hay muchos Yasuní en América. Es decir, me refiero mucho a Yasuní como lugares que hay que conservarlo de alguna manera, claro. Es decir, claro, cuando se hablaba de la explotación acá, yo decía, sí, o sea, nos estamos preocupando, o sea, para mí eso es lo terrible, es decir, hacer un mundo alrededor de algo, y me puse a investigar un poco en ese momento cuando empezó toda esta cuestión de Yasuní, y justo en ese momento había una licitación en Brasil, como de 240 bloques que muchos tenían que ver con la Amazonía. Bien. Argentina acaba de descubrir. Entonces, si vamos a hacer un día, yo creo que la humanidad en definitiva deberíamos estar en contra de parar con esta matriz energética que es el petróleo, por Dios. O sea, ¿quién puede estar de acuerdo con explotar el Yasuní? Nadie. Lo que sí creo que responde, como te decía, a otras cosas. De cualquier manera, yo partí siempre de las leyendas. Hay dos o tres leyendas y me quedé con una que dice que al principio había dos mujeres, creo, en el Yasuní, una cosa así, y encontraron una bola, una cosa grande en el río que tenía que ver con Dios y demás, y ahí empezaron a nacer los vegetales, la fauna, la flora, es decir, empezaron a construirse. De ahí salió esta canción que me la imaginé con... me gusta mucho. Yo quiero mucho esta canción porque dice que el sol llegó con un paraguas, porque llueve siempre, ¿no? Llegó con un paraguas, el sol, o sea, es una mezcla, ¿no? Del sol llega con un paraguas y se pasea y porque ahí siempre llueve. Él se hace después un traje con orquídeas. Es decir, siempre parto del hecho de tomar la leyenda del Yasuní, la leyenda alrededor del Yasuní, como un tema de una canción. Diabluras y Santerías es el nuevo disco, incluye también este tema que se llama Depende de Ti, no se llama Yasuní. Tiene otras canciones, tiene una canción muy lenta, Anela Martínez, que yo quiero mucho también. Tiene un segundo tema que está tocado con cuatro, con ritmo de huayno, que eso es rarísimo, porque cuando se enteren los venezolanos me van a hablar. El huayno se toca con charango, no con cuatro, sí. Venezolanos, pero a mí se me ocurrió que tenía que hacer con eso y lo hice así. En todo caso, Diabluras y Santerías va a ser un lanzamiento, vamos a hacer el lanzamiento de este disco el 10, el jueves 10. Qué bueno que les pueda contar esto, ya están invitados ustedes en primera fila, aunque vos tenés el programa, pero te vas a escapar, me dijiste, sí, un ratito. Sí, tengo que estar ahí. Vamos estar ahí. A fugar. Con el chato, Daniel, nos vamos a fugar. Saludos, nos Daniel Cachés. Entonces, para este lanzamiento, que va a ser en la Demetrio Aguilera Malta, que va a empezar a las 8 de la noche, lo pensamos como un evento gratuito. Sí. Porque va a estar amigos, mucha prensa, mucho... O sea, vamos a hacerlo realmente un momento de familia, ¿no? Y van a estar invitados... Voy a tocar con una banda bastante grande, el Daniel Paredes, el Sixto en el bajo, está el Gato en la percusión, el en la marimba está el Andrés Espinosa, un poco de gente. Y después van a venir invitados como la Titi Vallas, está la Romy, mi hija, la Romina, está la Mariela de Quiruba, es decir... Arte en Tres, la gente de Arte en Tres del Valle, que tienen, es una academia, ellos, los chicos, van a cantar y van a hacer una coreografía sobre un tema de la procesión de la Virgen de las Mercedes. Entonces, La idea es que vengan porque va a ser realmente una cosa muy chévere entre amigos y va a ser la presentación del cuarto disco de este proyecto que se llama Fiesta en el Mar, ¿no? Gracias el haber estado con nosotros. En realidad para mí es un gusto, un placer, un honor poder tenerte aquí. Y sobre todo, mi última pregunta rápida: ¿qué tanto hay de diabluras y de santerías en Alberto Escalés? Todas. Entonces, recuerden todos, vamos a llenar, más bien hay que estar atentos, venir temprano, porque el teatro es bastante pequeño en comparación de los otros teatros. Pero es mi sala querida. Y es una sala que tiene una magia, una acústica, sí, un todo sí, que se presta para... Y el Negro Acosta en el sonido, porque si el Negro Acosta... ¡Ah, no! ¡Claro! Ya, y para ese señor el sonido tiene que estar perfecto, si no, no se hace conocido por eso. Claro. Pues bueno, le invitamos a escuchar un último tema de este trabajo que está... Si puedo escoger... Sí, por favor. El segundo, el que te decía que me van a hablar los venezolanos. Ya. Porque, para que desde ahorita empiecen. Eso está pensado desde una leyenda muy hermosa en Otavalo, que es alrededor de un árbol que se llama el lechero. Sí, los conozco. Entonces se me ocurrieron cosas, y el tema se llama Dos claveles en el campo, porque después toda la historia, que la laguna se transforma en ella, él es el árbol y se ven todo el tiempo, una historia de amor muy hermosa, pero sigue siendo diabluras y santería. Se agradece. Felicitaciones, está espectacular el nuevo disco y gracias el haber asistido. Gracias por venir. Y acuérdate de comprometerme. Me gusta cuando te pones la primavera y se te suben las flores por tus perfumes. Me gusta cuando te pones la primavera. Enero viste claveles en los balcones. Y cuando beso las nubes, beso tus labios. Enero viste claveles en los balcones. Y amanecer con vos es mojarme en el mar. Y amanecer con vos es beberme la miel de los perfumes que trae la primavera. De los perfumes que trae la primavera. Mi camino está repleto de cosas buenas, algunas que me dio el tiempo y otras la vida. Mi camino está repleto de cosas buenas. Cada mañana golpea mi puerta el viento y salgo a buscarte en las ramas de un arupo. Cada mañana golpea mi puerta el viento. Y amanecer con vos es mojarme en el mar. Y amanecer con vos es beberme la miel de los perfumes que trae la primavera. De los perfumes que trae la primavera. Volvemos, estábamos despidiendo al amigo Alberto Caleris, espectacular, se quedaron muchas preguntas ahí en la pequeña agenda, muchas cosas por averiguarle, todo eso. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal? Bienvenida, gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Bueno, hola y gracias por una vez más la invitación. Y nada, aquí llegando, tremenda lluvia en mi casa y acá tremendo solazo, Quito querido. Hola. Desde Quito bipolar. Hace poquito tiempo fue el día del teatro. Del teatro. Cuéntanos, tienes un poquito de información por eso, tú como teatrera, siempre es un drama contigo. Bueno, les comento que el jueves 27 de marzo se celebró el Día Mundial del Teatro. Esta fecha, aquí en Ecuador realizamos una especie de toma simbólica de la Plaza del Teatro. Estuvimos en el horario de la tarde en la Plaza del Teatro, hubo pequeñas... Bueno, sobre todo se trataba de que los artistas que se dieron cita, había bailarines, si bien era el Día del Teatro, pero también hubo bailarines, hubo cantantes y teatreros. Empezamos, como quien dice, a tomar la actitud del personaje, de un personaje en especial que nos identifica, pero la idea era no actuar porque de una u otra manera se está demandando que se lleve a cabo una ley de las artes escénicas acá para los artistas. Entonces la idea, bueno, en este año... Ni siquiera tenemos ley de cultura vigente. Exacto. O sea, como para colmo de males. Y además de ello, que dentro de la ley de cultura, en el proyecto que se tiene de ley en sí a los trabajadores de las artes escénicas, como que no está contemplado todo, ¿no? Entonces la idea era impulsar esto desde la Asociación de Artes Escénicas para construir junto con Asocena la prefederación, es decir, una federación de artes escénicas. Entonces, bueno, ahí nos dimos cita. En el Día del Teatro hubo una batucada, personas que, bueno, estuvimos con nuestros personajes, interactuando con la gente. Hubo una pequeña rueda de prensa también, donde, bueno, se preguntaba a los representantes de Asoescena y la Asociación de Artes Escénicas qué onda con esta ley, ¿no? Qué era lo que se quería impulsar y eso. De ahí del Día del Teatro, bueno, te puedo contar que esta fecha fue instituida en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro. La idea, bueno, hay algo especial que se hace el Día del Teatro, ¿no? Como Día Mundial, es que todos los años hay un artista, sea dramaturgo, poeta o actor, teatrero, que hace un mensaje mundial para todos los teatreros del mundo que festejamos este día. Entonces, bueno, por ejemplo, este año estuvo Brad Bradley, algo así, no sabría pronunciar bien el apellido. El anterior año tuvimos el agrado de leer a Darío Fo, que es uno de los grandes escritores de teatro que hay acá, acá actualmente que vive, me refiero. Entonces, está residiendo. Que vive, que no es acá. Ves como confunde las cosas. O sea que está vigente. ¿Ya? Y eso, entonces, bueno, eso te puedo contar del día del teatro. Estuvo muy bonito lo que se llevó a cabo acá en la Plaza del Teatro. ¿Y qué tienen en común los músicos, los teatreros, o sea, los actores escénicos, los danzantes, precisamente para estar ahí compartiendo? Yo creo que tengo una respuesta lógica. Bueno, yo creo que sobre todo... que son artistas. Que todos tenemos esa necesidad del arte, de, ¿no? Necesitar el escenario, necesitar los espacios para precisamente expresar su arte, ¿no? Claro, es importante eso, por ejemplo, es como buscar nuevas formas de que puedas salir al público, ¿no? Hay una frase que dice que si es que, por ejemplo, dentro de los teatreros, que al final aplica para todos los artistas en sí, si es que el público no va, si es que no hay espectadores, entonces es difícil que se siga llevando a cabo la actividad artística de los teatreros, de los músicos, de incluso las personas que bailan, porque es como una... Es una fusión que jamás se puede separar, o sea, jamás, por más, por ejemplo, que quieras hacer para 5 personas un performance tuyo, si es que no van los 5, no lo haces. Ajá. Entonces, creo que siempre es importante incluso también hacer un llamado a la gente de que vaya al teatro, vaya, por ejemplo, lo que tenemos, lanzamientos de discos, lo que tenemos, obras de arte, te hablo de artes plásticas. Entonces, creo que es importante que vayan a los conciertos, que vayan a apoyar, sobre todo. Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Crees que ya hay más apertura de la gente o todavía hay más públicos ahora en los escenarios? Todavía lo ves un poquito bajo ahí. Bueno, yo creo que lo que ahora ha sucedido es que se han fusionado los artistas. eso creo que es importante. Entonces la convocatoria se ha hecho más grande. Por ejemplo, antes, de lo que yo, igual como te digo, cuando yo, por ejemplo, iba al teatro, era muchas veces para grupos únicamente cotizados acá. Entonces eran como grupos muy marcados. En cambio, ahora tenemos una gran diversidad y también es porque, por ejemplo, digamos, yo hago un montaje, pero también estoy colaborando en el de otra persona y así también un director está dirigiendo unas tres obras. Entonces creo que es chévere porque entre todos nos vamos conociendo y a la final la convocatoria es mayor. Entonces, por ende, también la gente, por ejemplo, ya conoce que hace trabajo en un lado, en otro. Entonces eso creo que es bueno, ¿no? Y me encanta porque todos están metidos en lo de todos, ¿no? A la final ellos se están apoyando y con eso van a salir adelante. Es un trabajo en comunidad como debería ser la mayoría de cosas. Juli, ¿cómo ves tú los públicos en Ecuador? Rapidito. Los públicos en Ecuador, creo que es, bueno, el público siempre va a ser bastante diverso, ¿no? Creo que ahora tenemos una, se ha podido llegar, por lo menos por parte del teatro, ya no solo, por ejemplo, a veces se piensa que es como un teatro y es como que llevemos a los guaguas al teatro, a los chiquitos, y la gente a veces se desentiende, o a veces el teatro es para la gente, digamos, de la clase alta, por decir así. Creo que ahora elitista. Lo importante, exacto, es bastante elitista, de hecho, y creo que a veces esa es una concepción que está incluso muy marcado dentro de las personas. O sea, no voy al teatro porque quizá yo no me siento que pertenezco a ese espacio porque se ha elitizado eso el arte. Solo para los que saben, yo exacto. No sé nada de eso, o sea, no, y eso no es así. O sea, yo creo sí. Que lo importante es llegar a todos los públicos y no tanto de que, y de hecho quitarnos, de a poco deconstruir la idea de que si bien las élites son las que se han apropiado de la mayoría de la historia del arte, poder devolvérsela, ¿no? Poder sí. Devolverle a la gente el placer de disfrutar del arte. Justamente a la obra que yo te dije que asistí, yo le escuchaba a una señora que decía, qué chévere que hagan obras, que haya presentaciones y sean gratuitas, porque muchas veces vienen grandes artistas, pero simplemente tienen costos altos y uno no puede asistir. Y ahora se están encargando de que todo sea para todos. Ya. Yeah. Vamos a ya, estamos terminando, vamos a cerrar con el canchimalero, por favor, sí, se te agradecería bastante. En este momento serio que ves la sub. No, y solo recordarles a la gente que cuando están viendo televisión, una, como yo les digo, bobonovela, antes era concebido esto como el teleteatro. O sea, en realidad estaba marcado por dramas, en cierta forma, con las que uno se podía identificar, pero luego empezó esta distorsión del cuento de hadas llevado a la modernidad y hacerle la María del Barrio y hacer la persona rica que quedó pobre y luego se enamoró del rico y cosas así. Y terminó siendo rico. Entonces, siendo la hija del hermano, del sobrino, del primo, del que es rico. Claro, y aparte de que es televisión, entonces puedes arguir a muchas cosas, como por ejemplo escenarios más grandes. Grandes vehículos, movilización, todo eso, pero el teatro siempre va a estar donde nosotros queremos, vamos a estar sentados y casi interactuando de tú a tú con las personas que están vayan en el teatro. Así que esto, lo importante es ir al teatro, es ir a disfrutar, y qué mejor si lo hacemos el jueves 10 con Alberto Caleris, con sus diabluras y santerías, a las 8 de la noche en la sala de Metro Aguilera, Malta. Bueno, nos estamos despidiendo. Juli, tienes un programa aquí, porfa, recuerde. Ya saben, de lunes a viernes tenemos el programa de Fuego Sagrado de 16 a 17 horas. Y nada, les invitamos a escuchar el recorrido de la música del mundo. Ya, y siempre tiene cosas bastante interesantes y curiosas en su espacio, en su lugar. Es genial, escúchenlo, en realidad es muy buen programa, siempre me engancho. Hoy doy la pauta, quiero agradecer su sintonía a ustedes. A público son geniales, ¿no? Les queremos. Igualmente a Diego, gracias por los controles. Sin ti este programa no se podría realizar, como dice Franklin. Nadia, un gusto haber compartido otro domingo más contigo. Ya, yo también. Quiero agradecerles a todos. Me encanta este programa porque se habla de todo. Estamos todos con todos. Y desde este Quito Bipolar, yo soy La Cachita. Me despido. Les dejo con Franklin, que nos va a mandar una canción. Bueno, vamos a cerrar. Gracias a todos por haber asistido. Nuevamente, gracias al señor Alberto Caleris por haber compartido con nosotros. Vamos a compartir desde su primer trabajo, donde nació este proyecto, el... ¿Cómo Fiesta se llama? Fiesta en el Mar. ¿Fiesta en el Mar? Fiesta en el Mar. Vamos a escuchar el canchimalero. Hasta el próximo domingo. Nos escuchamos. Y a Jesús le traen ramitos de flores. Esta noche con la luna y mañana con el sol cantaremos un poquito para la iglesia mayor. las flores, los devotos de los santos olvidados. El mar brilla en la mirada de los niños y la luna envuelta en hojas de limones. Van bajando del Cayapa de Loncole, serpentinas y maderas de eucaliptus. La vida es una esperanza maltratada entre olores de sahumerios y los lirios. Tu mirada es una atarraya que se enreda en las manos del viento. El mar es manso y bueno, este día nos llevará hasta el sol de la orilla. Tenemos más cosas que hacer. Por el momento damos fin a este programa. No olvides escucharnos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Por la 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestra casa, nuestra radio. Nos oímos.